Vamos a hacerlo bien. Si vas a hacerlo, hazlo bien. Santiago de Chile, Grino Ríos en el track, con CO2, hay todo mente, el universo es mental. Cuando me pongo a pensar, equivalente a viajar. Acá se cruzan las palabras como en un crucigrama. Asociación de ideas, todo un programa como Alicia. Del otro lado del espejo, me miro a mí mismo, me aburrí de mi reflejo. La vida se asemeja a un rompecabezas con múltiple forma, encaja la pieza. Buscamos brillar, no atrae los destellos, los colores frescos, los lugares bellos. Al fin y al cabo, seguimos siendo unos niños. Jugamos al pillar, se nos arrancan los sueños. Y sigo las luces, soy en parte luciérnaga. Cada día que nace pregunto, ¿es viernes ya? Mueve tu pierna acá, dejemos esto claro. Sígueme en el coro, mi micrófono será tu faro. Let's do it well, hagámoslo bien. Siempre 100%. ¿Quién te da ala? Échate a volar y voilà, voilà, voilà. Let's do it well, hagámoslo bien. Siempre 100%. ¿Quién te da ala? Échate a volar y voilà, voilà, voilà. La vida del simple mortal me mata. Seremos los artistas, una raza ingrata. Roemos ideas como lo hacen con el pan al rato o al parche. Soy de la casa de los piratas. CO2, el que la logra de tanto que trata. Mi rap es vino, te invito a una casa. Se te sube a la cabeza, piensa insensata. Ladras como perro, rajuñas como gata. Ando cool, oye mi digital cultrón. Gira el run run en mi mano ya con Red Bull. A full, ocupado haciendo rap en bloc de nota. Lo nuevo pone note cuando llegan y se nota. Y de más alto que las torres petronas. Entre tanto trato de ser mejor persona. Súbelo hasta que el tímpano reviente. Súdalo, en César convierte a West y pierde. Let's do it well, hagámoslo bien. Siempre 100%. ¿Quién te da ala? Échate a volar y voilà, voilà, voilà. Let's do it well, hagámoslo bien. Siempre 100%. ¿Quién te da ala? Échate a volar y voilà, voilà, voilà. Y mira, do it well. Si tu falla empieza once again. Lápiz y papel, sentimiento es algo de piel. Me mantengo, mira, siempre al 100. Cause I feel the fuego. Si me paro yo empiezo de nuevo. I do the right thing. Cause I stop the juego. Quirino, Río, CO2, crisis con plot en un remix. Never been weak, fumo stick, never been tricked. Let's do it well, hagámoslo bien. Siempre 100%. ¿Quién te da ala? Échate a volar y voilà, voilà, voilà. Let's do it well, hagámoslo bien. Siempre 100%. ¿Quién te da ala? Échate a volar y voilà, voilà, voilà. Let's do it well, yo. Cause I feel the fuego. Let's do it well. No importa lo que hagas. Lo que haces, boy. Lo que haces, boy.